cómo estás, mi amor. Cómo te extraña mi corazón. Y a mi niñito hazle saber que a casa, papi, va a volver. Mi amor.